Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar, a sanar, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, ese mismo Espíritu está sobre tu iglesia hoy, ese mismo poder santo se mueve entre nosotros, Señor, me ha enviado a sanar. Tu unción rompe yugo, tu unción trae libertad, tu unción restaura. Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar.